los códigos de Siritinga fueron creados por los Viborgs y se establecieron como defensa ante los abusos de los Atar Tingar, encabezados por Tanom Leri, hermano de Mona Tyrrell. Los códigos están compuestos por tres cuerpos. El primero es un código de leyes. El segundo, el código cifrado del manejo de las corrientes en las canalizaciones. Y el tercero, el oráculo de Shagorna. Los Viborgs crearon unos códigos a su medida. Pero ahora están tan atados, como todos los demás, en el frágil sistema de Siritinga.